El rock en la boca no muere, vive, vive. 90.1, la boca que grita rock nacional. El viernes 5 de agosto a las 21 horas, Presos de Estilo se presenta en Cushen. Tribulato 306, San Miguel, a 3 cuadras de la estación Lemo. Es que yo no entiendo el juego, mi amor. Presos de Estilo junto a Algo Así y Mano Santo. Presos de Estilo sigue presentando Camino sobre Huellas. Entrada únicamente en puerta a 15 pesos, 21 horas puntual. El rock sale a las calles. Para más información ingresa a www.presosrock.com.ar. Cada instante de tu vida necesita música. Cada segundo de tu sentir necesita rock nacional. Nacional. FM La Boca. Música a tu vida. Rock a tus sentidos. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. Anda, manda, saluda a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía en la luna. Cruza los cables. El sordomudo, sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza los cables. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a nuestro programa número 48 de Cruzar los Cables. Sabemos que todos podemos desquiciarnos un poco y los invitamos a todos nuestros oyentes, como siempre, todos los sábados, a desquiciarse un poquito con nosotros. Hoy tenemos la ausencia del señor Fernando Coppola, a quien le mandamos un beso gigante. Y aquí en la mesa está la señorita Susana Díaz. ¿Cómo estás, Susi? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Te adelanto un poquito de lo que se va a tratar la columna de hoy. Dale, ¿cómo hoy no? Vamos a hablar de algo que pasó el jueves a la madrugada. Uh-huh. Se trata de la represión que sufrieron en Jujuy. Sí. Y también vamos a hablar un poquito de lo que significa el default de Estados Unidos. Algo medio raro y loco. Pero se bueno. Viene complicado, parece. Bueno, por lo menos para mí, ¿no? Es un tema de la economía. Sí. Bueno, en la producción, como siempre, está la señorita Sabrina Coppola y el señor Esteban Caliquio. Y también, para hablarnos de música de un grande, de verdad, está el señor Ariel Presti. ¿Cómo estás, Hola, Ari? Buenas tardes. Sí, voy a hablar de un disco. Considerado uno de los mejores discos del autor y del rock nacional, dicen. Perfecto. Bueno, vamos a dejar el misterio. Vamos a dejar el misterio, entonces, para develar más adelante. Acordate que te podés comunicar con nosotros al 4951-3139, 4954-3607. Nos podés mandar un correo electrónico a cruzaloscables@hotmail.com. Y también nos vas a recomendar un libro, ¿no, Ari? Un libro. También voy a hablar de un libro que se llama El retrato de Dorian Gray. Voy a tratar de hacer un acercamiento a ese libro, de un grosso también llamado Oscar Wilde, ¿no? Oscar Wilde también. ¿Qué es más irritante para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna? ¿O tomar las armas contra un océano de calamidades y haciéndoles frente, acabar con ellas? ¿Morir? ¿Dormir? Tal vez soñar. No más. Sí. Ahí está el obstáculo, porque es obligatorio considerar qué sueños pueden sobrevenir de aquel sueño de la muerte, cuando nos hayamos librado del torbellino de la vida. Porque ¿quién aguantaría los ultrajes y el desdén del mundo, la injuria del opresor, la afrenta del soberbio, las congojas del amor desairado, las tardanzas de la justicia, las insolencias del poder y las humillaciones que recibe el paciente mérito del hombre indigno, cuando uno podría procurarse el reposo con un simple puñal? Así la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes, y así la primitiva resolución desmaya bajo los pálidos toques del pensamiento. cerca, me miraba con cariño, asomó por la ventana y sonrió. Husmeaba la carnada, aunque nunca tocó nada, después sin saludar se las tomó. Supongamos que la pesca no le pareció muy fresca, o algún otro negocio la espantó. Pero cuando anda Greta Bain, te hace la vendetta, es que detesta al displicente vividor. ¿Por qué pintó un rumor oscuro por acá, justo al lugar al que tanto deseaba llegar? Ella es mi infalible compañera en esta carrera que siempre nos toca perder. Más, ya estoy con vos. Si bien pide presas viejas, hasta ella la bandeja, a veces me sorprende con horror. No reces pidiendo auxilio y bancate el mal delirio, si este beso ponzoñoso te alcanzó. Como toda mujer suena, esa parca me desvela, la muy dura es atractiva de verdad. ¿Por qué pintó un clamor divino por acá, justo al lugar al que tanto temía llegar? Ella es mi infalible compañera en esta carrera que siempre nos toca perder. En esta carrera que siempre nos toca perder. En esta carrera que siempre. ¿Por qué? Bien, después de escuchar a la Bersuit, no sea no, la parca. Bueno, y está, habíamos escuchado también anteriormente mi voz de una cita de Guillermo Shakespeare. Exactamente, de una parte de Hamlet que está con nosotros. Bueno, vamos con el libro, ¿te parece, Ari? Voy a recomendar, como dije antes, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Oscar Wilde, un escritor irlandés, pero estuvo mucho tiempo en Inglaterra también, que está todo junto, ¿no? Escocia, claro. Todo. Bueno, esto es una novela de 1890. Y acá el argumento sería el siguiente. O sea, es un pibe, 18 añitos, ¿no? En la flor de la vida, así juventud, esa belleza, toda la movida. Parece que tenía facha el chabón. ¿Esto en qué época? Época victoriana, el principio del siglo pasado, ¿no? Dos siglos para atrás. Se cursa con un pintor, o sea, se hacen amigos con un par de gente, ahí en medio de... Todo muy protocolar, ¿no? No, protocolar, pero también encima por los lugares oscuros de Londres también, ¿no? Hacer vida libertina, licenciosa de esa época. Claro. Y bueno, un amigo de él, el pintor, lo pinta, mi retrato, y lo pinta re bien al chabón, y el chabón le recaba. Entonces en un momento, como que desea, no envejecer nunca y siempre parecerse al cuadro, o sea, él se da angustia por eso, y desea. Y ahí entra la fantasía en esta novela de Wilde, donde él mezcla realidad con fantasía y que ese deseo se cumple. Y de repente, el que empieza a envejecer es el retrato y él se queda eternamente joven de 18 años. Y así transcurre todo, ¿no? Re triste igual, porque en un momento, ¿qué haces con todo? Claro, entonces, bueno, ¿no? Eso se pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces empieza a bardear, digamos, ¿no? Ser Dorian Gray era bardear, o sea, bardear en el buen sentido, ¿no? Pasarla bien, es entregarse a los placeres, así, hedonista, de lo que nos rodea. ¿No? Rocanrolearla para siempre. En la época victoriana. Siempre. Sí, claro. Pero ¿qué pasa? En un momento Y acá es la parte moral del libro, y lo que también quiere comunicar Wilde, es que la joda eterna y la felicidad, así, por ese motivo, o sea, de esa manera es muy efímera, ¿no? O sea, muy vacío. No es vacía, es superficial y no es honda. Y de repente lo que más envejece de él y más se pudre, porque la onda es que se pudre, ¿no? Que se lo envejece, es el alma de él. De repente se va haciendo cada vez más negra. Y él a veces se va... Ah, él lo tiene en el cuadro, lo tiene escondido en el altillo, este, y de repente... todo tapado, ¿no? Porque no quiere ni ver, porque lo empieza a ver a través del tiempo y el cuadro se va haciendo no solo viejo, sino que se va pudriendo, ¿no? Claro, sí. Incluso la pintura, todo. Y los demás no se preguntan por qué. Bueno, eso es lo que pasa también, pero el chabón en un momento se va del círculo, claro. Se tiene que ir, este, y después vuelve y la gente lo mira y dice, ¿qué onda vos? Claro. Pero es como que hay como una cosa implícita de que todos captaron como que el chabón, ¿viste? No sé, algo raro pasa. Este... Lo que tiene de particular Oscar Wilde es que, bueno, justamente en la época en la que estaba, en 1800, bueno, sí, en 1800, sí. O principio de 1900, era muy, él era gay, ¿no? Y era, eso sí. Era muy sí. difícil que la gente lo comprendiera. O sea, fue en Cana, claro, Paraguay, claro. Por homosexualidad, ¿no? Un proceso le hicieron, este, se metió con un pibito que era claro. de alta alcurnia y lo vendieron en Cana, ¿no? Y justamente lo que es ahora el libro de Retrato de Dorian Gray, en su momento fue un artículo, una columna chiquitita, en la que cuenta la historia. Pero cuando... Bueno, lo leí, va. Pero cuando, digamos, tuvo tanta fama, se hizo tan famoso con eso, y la gente, los lectores pudieron comprenderlo, sí. Y lo que hicieron, lo que hizo el Oscar Wilde fue hacer de ese artículo pequeño todo el libro. Todo que el libro. Libro no sé cuántas páginas debe tener. No sí. sé, pero es bastante grande. Es bastante grande. Sí, sí, sí. Es, es lo que se llama novela del siglo pasado, sí, el concepto novela que inventaron los grosos, bueno. Y por ahí por eso es que cuando es lo vayan a leer, se van a dar cuenta que es muy detallista. Sí, muy detallista. Aparte de la pluma de este chabón, ¿no? Claro. Muy, muy poética. Oscar Wilde, grosso, o sea, sí. grosso de la cabeza, ¿no? Muy adelantado. Vamos a... Voy a leer una parte, este, porque lo pinta... Porque tiene bastante tereso, ¿no? Era y se volvió, ¿viste? No sé. Este, bueno, él está como que de novio, medio comprometido con una chica que se suicida por toda la movida que veía en su novio, ¿no? Una, sí. Cada vez se alejaba más y esa chica se suicida y esto es lo que transcurre un diálogo después de eso. Mientras con otro este, personaje, ¿no? Uh-huh. Mientras desayunaba, a la mañana siguiente, Basilio Howard, que es el pintor, el que lo pinta él, bien. Entró en la habitación. Me alegro mucho de encontrarte, Dorian, dijo gravemente. Vine anoche y me dijeron que estaba usted en la ópera. Naturalmente, yo sabía que eso era imposible. Pero primero me hubiera gustado encontrar un recado donde había ido realmente. Pasé una noche espantosa, temiendo a medias que una tragedia sucediera a la otra. Creo que bien podría haberme telegrafiado cuando supo la noticia. Yo leí por casualidad en la última edición del Globo y tomé el club. Vine aquí enseguida y me senté angustiado al no encontrarle. No puedo expresarle lo que me destroza el corazón todo esto. Sé lo que debe usted sufrir, pero ¿dónde estaba usted? ¿Fue usted a ver a la madre de la muchacha? Por un momento pensé seguirle allí. Ponía la dirección en el periódico. Es algún sitio en House Road, ¿no es eso? Pero temí entrometerme en el dolor que no podía aliviar. Pobre mujer, ¿en qué estado debería encontrarse? Y además, su única hija. ¿Qué decía ella de todo esto? Cuénteme. Mi querido Basilio, ¿qué sé yo? Murmuró Dorian Gray, bebiendo un poco de vino claro en una delicada copa de Venecia, salpicada de doradas burbujas y con una expresión de total aburrimiento. Yo estaba en la ópera. Debería usted haber venido conmigo. Estuve con Lady Gondoline, la hermana de Harry, a la que recién acababa de conocer. Estuvimos en su palco. Es perfectamente encantadora. Y la patí, esa chica, cantó divinamente. No hablé de cosas horribles. Si uno no habla de una cosa, es como si esto no hubiese ocurrido nunca. We'll be right back. Bueno, después de rockearla entonces a full con la versión de Los Redondos de Barba Azul versus el amor letal que tocó allá en Obras, vamos con tu columna, Susi. Sí, bueno, hoy nos toca hablar un poco más de lo que es actualidad, aunque esta semana que pasó el tema fueron las elecciones, pero como ya está la veda, obviamente no vamos a hablar del tema. Uh-huh. Vamos a hablar de otro tema igualmente importante que sucedió sí. En Jujuy, ¿no? El desalojo en Libertador General San Martín, que es más conocido como Ingenio Ledesma. Bien. ¿Qué sucedió? Alrededor de 500 familias sí. Ocuparon el miércoles parte de un terreno que pertenece al Ingenio Ledesma. Bien. Ahora, desde hace 4 años que mucha gente sin vivienda piden que la empresa ceda 15 hectáreas para poder construir sus casas. ¿Por qué? Ajá. Porque la empresa azucarera se expandió tanto que ya no quedan tierras disponibles. ¿Sí? Mm. Bueno, entonces, como Ledesma no cedió estas tierras, las familias el miércoles ya pasaron a ocupar este terreno, igual, ¿no? Claro. Sí. Parecía que la negociación avanzaba, bueno, pero a la madrugada del jueves, un lugar con una orden de desalojo que estaba autorizada por el juez Jorge Samán, que firmó la orden un día antes de que comenzara la feria judicial. ¿Sí? Así que bueno, y en el, obviamente, bueno, en el desalojo reprimieron a todas las familias que estaban ahí. En total murieron 4 personas. Fueron Félix Reyes y Ariel Farfán. Y también murió un policía que se llamaba Alejandro Farfán. Y ayer falleció el cuarto. La madrugada, sí. Exactamente. Juan José Velázquez, que estaba en coma desde el jueves. En total fueron 63 heridos, ¿sí? Y hasta ayer quedaban internadas 6 personas. Lo que explican desde Jujuy, que creo que es importante destacar, bien, es que en esta toma no solamente participaban familias que estaban vinculadas a la corriente clasista y combativa, que era como la organización principal, ¿no?, que siempre se señala. Sí. También había desocupados, familias de maestros, empleados municipales, policías y algunos empleados de las mismas empresas, ¿no? Como para dimensionar lo que se trata el problema de, claro, de las tierras, al menos en esta parte de Jujuy. Sí, o sea que no hay que sectorizar a la gente que pueda... No es que solamente era la corriente clasista y combativa, ¿no? Es un problema que excede ya a una organización que puede endilgarse una cuestión política, ¿no? Nada, va más allá y trasciende a esta organización. Bueno, el tema es que, bueno, como dijimos acá, es que Ledesma se expandió tanto que los pobladores no tienen lugar para ellos. Esta gente tiene un total de 135.000 hectáreas que tiene la familia Blaquier, ¿sí? Hace tiempo que el gobierno de Jujuy intentó comprar estas tierras, pero la empresa se negó a esta venta. Lo que dice la empresa es que ellos ya donaron 200 hectáreas para que pudieran realizar una urbanización para alojar a estas personas. ¿Qué pasó ahí? No sé, es el dime y el direte y seguro. Ahí anda a saber dónde se perdieron las cosas, ¿no? Bueno, obviamente la empresa Ledesma se desvinculó de lo que fue la represión. Hay una abogada que acompaña a las familias que están en este terreno que se llama Mariana Vargas. ¿Qué le contó a Mute, la revista de La Vaca, que es una, también tiene como, actúa como agencia de prensa? Este tema no solamente atraviesa a las autoridades provinciales, ¿no? No solamente tiene responsabilidad en ellos, sino porque ya la provincia conoce, reclama. Lo que ella está denunciando es que Ledesma hace inteligencia, ¿no? Y que conoce a cada uno de los que reclaman. Es como un estado paralelo, funciona con su propia logística, y ese estado paralelo, cuando lo necesita, hace trabajar al estado formal para dejar en claro quién manda a quién. Esto fue una carnicería en nombre de la defensa de la propiedad privada. Esto es lo que dijo abogada. Esta abogada, Mariana Vargas. Bueno, desde el gobierno... No tuvo nada que ver con esta decisión. Y lo mismo Eduardo Ferner, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y es candidato a gobernador de por Jujuy. Bueno, y el que él ¿De qué partido? Por el Frente para la Victoria. Ajá. Él atribuyó estos hechos a cuestiones políticas, no preelectorales. Bueno, como consecuencia de todo esto, desplazan al jefe del operativo y también renuncia al ministro de gobierno. Más allá de los motivos políticos que hay detrás de esto, ¿no? Hay una realidad que hace años se viene denunciando, que es el poder que tienen las empresas de este tipo, ¿no? Por cualquier, por encima de cualquier gobierno, ¿no? Mm. El ingenio Ledesma tiene historia, si no, hay que recordar lo que pasó del 20 al 27 de julio del 76, ¿no? Los militares secuestraron alrededor de 400 personas con móviles prestados por el ingenio, ¿sí? ¿Qué otra forma colaboraron? Cortaron la luz del pueblo. Durante toda esta cantidad de días cortaron la luz del pueblo como para facilitar los secuestros de estas personas. 30 personas todavía continúan desaparecidas y la empresa no fue juzgada todavía por esta participación, ¿sí? Esto es la participación de la sociedad civil en la dictadura y sí, creo que esto claro, también es importante señalar, ¿no? Que no solamente fueron los militares, sino que también hay empresas, también como sucedió en Córdoba con lo que fue la fábrica Ford. Nada, hay mucha intervención de las empresas y creo que esto también es importante señalarlo. Hay un documental que me gustaría recomendar, bueno, que explica muy bien lo que es el poder de los ingenios azucareros en esta parte del país, ¿no? El documental se llama Yaipotáñan Dey Huy, que significa queremos nuestra tierra, fue hecho en el 2006, que cuenta la historia de la comunidad guaraní del Tabacal, que en 2003 fue reprimida y desalojada del ingenio San Martín del Tabacal, que está en Salta, y que es propiedad de una multinacional llamada Seaboard Corporation. Ellos, esta gente, padecieron los golpes y simulacros de fusilamiento, ¿sí? Había mujeres, había chicos, había ancianos. Bueno, a lo que apuntamos es, esto no es nuevo y ya tiene varios años, ¿no? Creo que también tenemos que poner el ojo en esto, en lo que es el poder de las grandes empresas y de lo que implican, ¿no? Va más allá de los gobiernos. Uh-huh. Volviendo a Libertador San Martín, sí. Hay cerca de 2.000 personas que no tienen casa. El ingenio de la familia Blaquier comenzó a expandirse cada vez más por una razón, el auge de los biocombustibles, ajá, ¿sí? Para fabricar estos biocombustibles usa la caña de azúcar como uno de los insumos principales. Y entre las plantaciones y las fábricas para la producción de azúcar, papel, alcohol y jugos cítricos ocupan más de 120.000 hectáreas. Ya en esta parte del país no quedan tierras fiscales ni tierras libres de otro tipo, ¿no? Y lo que le cuesta a cualquier persona poder alquilar una casa en este lugar, sí, sale entre 1.500 y 2.000 pesos. ¿Sí? Sí, la economía de las provincias se maneja distinto. Claro, es como funciona también a suerte de extorsión, ¿no? Sí. Es eso, es exceder ya al poder que tiene un gobierno, que tiene cualquier gobernador y nada, y ostentarlo, ¿no? De alguna sí, forma. No es la primera vez que pasa que una comunidad, origen o no, está peleando por sus tierras, uh-huh, nada, contra grandes empresas que lo que hacen, por ejemplo, sucede mucho con también el tema de la soja, ¿no? Sí. Si nos queremos trasladar a cualquier otra parte del país, vamos a encontrar ejemplos de todo tipo, con tipos que están aprovechando, nada, oleadas, que están generando muchas riquezas, como ser el biocombustible, como ser la soja, y hay gente que se está quedando sin casa. Sí, esto actuaría un poco como noticia de ayer, lo que queremos decir es que no es una novedad que una empresa esté con un Estado. La idea es tratar de pensar en esto como en algo más grande, ¿no? Mm. Bueno, desde acá, ¿qué podemos hacer? Y ayer se hizo una marcha a Plaza de Mayo en apoyo a esta gente. Y nada, tratar de acompañarlos porque ellos solos no van a poder, van a necesitar el apoyo de muchísima más gente. Bueno, lamentablemente los protagonistas son siempre los mismos, las empresas, los gobiernos. Y lamentablemente siempre hay algún muerto, ¿no? Acá no importa quién dice qué, sino que se haga justicia. viejo, voy todo, voy mis vísceras para el rock and roll. Cruza los cables. Después de este momento super relax, así con Sister de Divididos, vamos a meternos de cabeza en una pileta del rock and roll nacional. ¿O sí, no? Sí, sí, está sí, bueno. Sí. Está bueno hablar de un disco. Bueno, no, pero pincho, no sé qué. Una palangana también puede ser, ¿eh? ¿Por qué no? Sí, de rock. Mientras sea de rock and roll, cualquier cosa, una taza de té, todo. Voy a hablar del disco Artaud. Voy a hablar más que voy hablando de bandas y artistas individuales, voy a hablar de un disco. Vamos también a la recomendación directa. Bien. Claro, escuchen, true. Claro. Escuchen. Me vas a acordar, viste, la cosa de Batman. Para atrás, para adelante, bueno, con el disco Artaud. ¿Artaud de quién es? Artaud es de Luis Alberto Spinetta. Es del año 73. Y acá sucede lo siguiente. Sí. Spinetta, bueno, Almendra, ¿no? Se junta con gente y hace ese tremendo grupo. Fundador de Rock Nacional. Claro, entre otros. Y bueno, se separa Almendra y forma Pescado Rabioso, ¿no? Con Levón y más gente. Que es una búsqueda muy rockera, ¿no? Hay un punto, temas como post-crucifixión, ¿no? Es como que se va por un lado, más del blues también. Claro. Y adquiere la dimensión spinettiana, o sea, en un punto estaban en todos, o sea, en todos los recitales. Uh-huh. Adquiere una fama y una cosa de que, bueno, ya era Spinetta. Un estilo. Un estilo, ¿no? Y en un punto adquiere reconocimiento. Yo pasaba con Almendra, pero con el Pescado también. Con el giro que da, claro. En las presentaciones en vivo, sobre todo, adquiere popularidad Spinetta, se va construyendo como él. Uh-huh. ¿Y saca el primer disco es Artaud? No, él no, no, solo, no, por eso. O sea, bueno, él solo sí, en un punto, porque cuando saca Pescado 2, sí. Ahí en un punto, bueno, Pescado Rabioso se separa, ¿no? Porque en un punto ya él se cansa de lo que es. O sea, entra a cuestionarse de lo que es ser Spinetta, ¿viste? Uh-huh. Esa cosa de que la fama te lleva a que. No sé. Entonces se recluye en su casa de los padres. Sí. ¿Dónde era? Es de un lugar llamado Ribeños, o sea, bien no sé dónde queda, pero creo que Buenos Aires, ahí, o sea, para el norte, ¿no? Bueno, habría que averiguar. Sí, sí. No sé el nombre. La ubicación topográfica, no tira fruta. Pero bueno. A Ribeños. Sí. Suena que está arriba, por eso, pero bueno. Por eso al norte. Se refugió en la casa de los padres. En la casa de los padres estaba empezando una relación con una chica, que es la que después iba a ser la madre, o sea, su mujer iba a ser. Claro. ¿No? Ahí esta es la época que conoce a su mujer, que va a ser la madre de todos sus hijos, ¿no? Dante, Caterina y toda esa gente. Que se llama Patricia, si no me equivoco. Entonces está viviendo en la casa de los padres como refugiado de todo el vértigo. De Pescado. De Pescado, ¿entendés? Y el vértigo del rock and roll, esa cosa de que. Es como que el chabón la vio y dijo, bueno, por acá no es, ya viví esto. Ya vi que por acá no es, claro. Esto es una gilada, entonces... esto ya fue. Esto ya fue, hasta lo que vi ya me gustó, vuelve. Uh-huh. Y ahí nace Artaud, y Artaud es un disco netamente de Luis Alberto Spinetta, ¿no? O sea, uh-huh. Sale como con el sello como el disco de Pescado Rabioso por una cosa contractual, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero el disco lo hace él en un estudio de grabación, hace muy intimista con su hermano, un baterista. Se junta con dos viejos amigos de Almendra, llama a Emilio del Huercio y Rodolfo García. Uh-huh. Emilio Morinari ya había ido ya, a hacer, si no me equivoco, Color Humano. Y bueno, con esta gente crea esta obra de arte, ¿no? Porque es eso, ya desde todo concepto. Artaud era un poeta francés. Uh-huh. Muy particular, él tenía la visión de que las obras de él no sean consideradas obras de arte como lo cree el mercado del arte, ¿no? Porque el arte tiene un mercado, ¿no? Sí. Hay una cosa, es el mainstream, que es la burguesía, es el que le pone el dedo, claro. Le pone el precio, uh-huh. Y circula por ahí esa cosa de que uno ve el arte, ¿viste? Así como una cosa media solemne, es esa porquería. Entonces, sí, está un poco eso de con qué criterio, ¿no? Sí, que es un criterio elitista y el dinero. Un toque. Artaud quería ir en contra de eso. Artaud decía, mi vida es arte, ¿viste? Yo soy el artista, lo que hago es una expresión nada más. Y bueno, terminó loco, ¿no? Claramente. Pensando así. Sí. Pero antes escribe un par de libros. Hay un libro que siempre, esta época lo influía mucho a Spinetta, esto. Es un libro que se llama Van Gogh, el suicidado, ¿no? Y ahí él Artaud por medio de Van Gogh, la figura de Van Gogh, retoma esta cosa de que el ser que quiere explayarse sin ninguna atadura, ¿no? Porque el arte es eso, sin ninguna atadura, incluso que burguesa que te diga vos está bueno lo que haces, claro. O no, cómo el suicidado, porque tuvo un entorno, lo lleva a Van Gogh a matarse, ¿no? O sea, uh-huh. esa cosa que es una interpretación que acertó. Y este libro lo lee Spinetta en esta época de introspección, porque Spinetta estaba en plena introspección, ¿no es cierto? Claro. Estaba en su casa con una guitarrita, buscando otra cosa diferente, y le explotó la cabeza, ¿no? Y se identificó, y bueno, de hecho hay incluso hay un tema, que es el tema que voy a pasar después. Sí. Estamos escuchando ahora. Cantata de Puentes Amarillos está dedicado a Van Gogh, ¿no? Cantata de Puentes Amarillos era también estaba obsesionado con los puentes, Van Gogh, y pintaba Puentes Amarillos en una época. En el sur de Francia. ¿Cómo podrías definir la música que hace acá a partir de Artaud y que no sea el rock and roll puro? O sea, ¿cómo hay una definición? Hay una definición, es muy intimista, es el tipo que tiene su lado también. O sea, porque cada canción es un mundo, ¿no? Claro. Por empezar retomando, o sea, ya decir el concepto del álbum, no quería ser llamarse como un poeta francés, la fotito, el álbum verde. Con las puntas en amarillas, todo tiene que ver con poemas de Artaud, ¿no? Que hablaba del verde, del amarillo de la descomposición de la carne, ¿no? Y el verde de la esperanza y de ir para adelante contra todo, ¿no? Una cosa en sus poemas. La recomposición del ser. La recomposición del ser, ese es una transformación, es un disco de transformación. Y ya estaba también la forma del disco, la forma material. Él lo hace como un disco objeto, ¿no? Objeto. Acuérdense que estaban los vinilos, ¿no? Como la claro, cosa claro, que claro. ahora que nos pasamos la música en pendrive. Bueno, sí, antes sí. le ponían una onda a eso, que era un tamaño, un cuadrito, y él lo que hace es estirar las puntas. Ajá, entonces ajá. el disco no entraba en las bateas. Claro. ¿No? Ah. Y la gente ya decía, vos sos el Artaud. Disquito, Artaud, vos sos claro. el disquito ese que no entra en las bateas, los comerciantes, ¿no? Sí. Y bueno, y la presentación la hizo en el Teatro Astral, en la mañana del 23 de octubre, o sea, en la mañana del 23 de octubre en el Teatro Astral, juntó mucha gente y de teloneros de lo que él después iba a hacer él, con guantes verdes, en una sillita tocando, o sea, todas las canciones. ¿Qué pasó? Bueno, vamos, no sé. Claro, en realidad la idea es un poco escuchar lo que estás diciendo como para después volver metámonos en la música y en las letras, que dice que también son muy locas. Yo después más adelante voy a leer un par de cosas. Dale. ¿Y para quién? Las almas repudian todo encierro. Las cruces dejaron de llover. Sube al taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos, nidos, platos de café, platos de café. ¿Cómo se identifica, no, Flaco? ¿Ah? Sí, no, terrible. Terrible. Podemos decir que este tema es Muy, es un corazón, es el tema del disco, y en un punto está hecho. Son como, estructuralmente son como cinco canciones en una, ¿no? Es como subidas y bajadas y cambios de la armonía, porque también lo que tiene Artaud el disco es que experimenta un montón. Y por ejemplo el tema Por. Uy, eso es increíble. Ese tema, son nueve temas, ¿no? Es increíble. El tema Por nació de una asociación libre, son dos palabras. Sí. El tema está hecho de palabras y es el Flaco repitiendo, cantando palabras. Y después vos lo escuchás y no te lo podés creer, porque es una canción tremenda. Las palabras son árbol, hoja, salto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, té, marcas, miradas, nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, cama, menta, cien, rey, fino, sol, amigo, cruz, alga, dado, cielo, riel, estalactita, mirador, corazón, hombre, rayo, felpa, sed, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios, temor, mujer, por. Esa es una canción. Siempre queriendo salir de la estructura, ¿no? La estructura, y eso después es acabo de el micrófono. El disco cuando vino, hablando del objeto, venía este disco loco, vos lo abrías y sacabas el identificador donde estaban las canciones escritas y parecía un prospecto de Remedio. O sea, tremendo a propósito, ¿no? Y vos te encontrabas con una cosa así, que eran, esto es una. Estaba escrito como palabras una bajo la otra, era un poema. Cada canción es un poema en un punto y dice cosas muy locas, o sea, como muy acá se crea la cosa spinettiana, ¿no? Y de lo que se ríe un poco Capusotto, porque esa cosa de las frases metafísicas y la poesía surreal, pero diciéndote, ¿quién le dio al pequeño Dios el centro gris del abismo? ¿No? Está hablando de una cosa media onda. Solo sé que no soy yo a quien duermes. No, no soy yo, es mi ser, que sabes qué es. Bueno, yo interpreto esas cosas. Te voy a hacer así cada vez que te pilas de Bueno, seguimos compartiendo Cantata de Puentes Amarillos. Yo las comparo con cipreses que vi solo en sueños. Y las muñecas tan sangrantes están de llorar. Yo te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Bajamos de la nube entonces, acordate que te podés comunicar con nosotros al 4951-3139, 4954-3607 y compartir la opinión que quieras con nosotros y hacerlo también por correo electrónico, ¿por qué no? A cruzaloscables@gmail.com y escuchar este programa en www.cruzaloscables.blogspot.com. www.radiosalocables.com. Vamos con tu segunda parte de en realidad, sí. Otra columna, ¿no? Bajamos de la nube y nos metemos en algo re duro y nos damos la cabeza contra el piso, sí. Vamos a hablar de algo que suena un poco paradójico, ¿no? Que es Estados Unidos en default, ¿sí? ¿Sí? Esto es algo que se conoce. Sí, ¿quién diría, no? Se conoció, creo que se viene hablando desde el jueves. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué significa esto? En realidad que Estados Unidos dejaría de pagar sus deudas. ¿Cuál es el motivo? Porque actualmente el Senado no aprueba que el gobierno eleve el techo de su deuda. Vamos a ir tratando de explicar despacito, de desarmar un poco esto, porque si hay algo que no se entiende es la economía en el mundo. Porque de todas formas nadie pensaba que pasaba lo mismo en Europa cuando pasó con España. Claro, digamos. Igualmente acá en economía todo tiene que ver con todo. Ajá. Y estuve viendo las, intereses, ¿no? Claro, estuve viendo, qué sé yo, que por ahí comparaban la situación de Argentina en 2001 con, bueno, Estados Unidos. Y creo que está bastante lejos de lo que es la situación nuestra con la que ellos atraviesan actualmente. Bueno, actualmente su deuda es de 15 billones de dólares, ¿no? Y como para tener una magnitud de lo que esto significa, esto equivale a 33 años de Producto Bruto Interno Argentino. Claro, sí. Si es que tuviéramos un valor más o menos estable. Ahora, este tema del default no es solamente una cuestión económica, porque esto del default tiene que ver más con un trasfondo político y de poder, ¿no? Que trasciende ya de por sí al gobierno, ¿no? En primer lugar, recordemos que el año pasado ellos tuvieron elecciones legislativas donde el Partido Republicano, que es el opositor actualmente, recuperó el control de ambas cámaras, ¿sí? Podría decirse que fue como un voto castigo, ¿no? Porque el gobierno de Obama no puede remontar la situación económica desastrosa que dejó Bush. Claro. Entonces es como que, obviamente, el descontento va a venir por ese lado. ¿Qué significa entrar en default? Además de dejar de pagar las deudas, ¿no? Uh-huh. Implica romper una cadena de pagos. ¿Por qué? Porque vos cuando, como país, debes dinero a otros, vos lo que haces es darle al otro un bono de deuda. Claro, entonces, te comprometes a pagarle. Claro, entonces, ¿quiénes? Los países que más adquirieron estos bonos son los países asiáticos. Ahora, ¿qué tiene que ver el Senado, donde hay una mayoría que es opositora al gobierno, que no aprueba que se eleve el techo de la deuda? La deuda en Estados Unidos está regulada por ley, es decir, hay un límite que ellos te marcan y vos no podés superar ese límite. Este límite que ellos se pusieron se venció, en realidad no se venció, se superó en abril de este año. Ajá. Y este lunes 2 de agosto se vence el plazo para poder elevar el techo de la deuda. Es decir, me puedo endeudar un poco más, claro, eso es lo que está pidiendo. Claro, sí, eso es lo que está pidiendo Obama. Puedo endeudarme un poco más, como bueno. Como todo el resto de los países, ¿no? Claro, pasa eso. Están tratando de dar unos manotazos de ahogado porque, claro, entran en cesación de pagos. Y esto es realmente muy malo, sépanlo. Te iba a preguntar, ¿por ahí esto no trae como consecuencia de que Estados Unidos tenga que, a partir de un reajuste, por ejemplo, acortar los plazos de los otros países que pidieron el préstamo? Como para decir, bueno, mira, tenías 15 años, pero la verdad, flaco, ando mal de guita. Claro, no, es que ya viene de una gran cadena de bonos y de cosas que, vienen con una deuda realmente muy grande. Ahora, ¿de dónde viene tanta deuda? Claro. Es la pregunta. ¿De dónde deben tanta guita? ¿Ustedes se acuerdan del 2008 cuando hablaban de la burbuja hipotecaria que explotó el mundo en todo? O sea, parecía que el mundo se iba a venir abajo. Bueno, viene de ahí, ¿no? En realidad es un proceso medio complejo de explicar, pero ¿qué pasó? Los bancos empezaron a dar hipotecas al principio como a una parte de las digamos, a un sector en particular que podía pagarlo y después es como que como resultó negocio. En realidad ellos ya sabían que la gente no iba a poder pagar. Así que empezaron a partir directamente. Fue una gran mentira vendida, primero a su gente y después al resto del mundo que compró estos bonos que con la promesa de, bueno, Estados Unidos te va a pagar. Hay calificadoras que decían, sigan endeudándose, que este banco les va a pagar. Sí, bueno, en realidad es toda una gran mentira. Eso es básicamente. El tema es que, como dijimos al principio, no es solamente una cuestión de economía, sino también política y sobre todo de poder. Así que bueno, esto es una gran puesta en escena de grandes grupos de poder, de tira y afloje, y que en definitiva ahora la deuda la están pagando las personas, los que viven en Estados Unidos. Bueno, muy bien. Otra vez nos quedamos sin tiempo, pero ¿por qué? ¡Qué bueno que nadie se tentó a hablar de las elecciones! Estoy muy orgullosa de todos nosotros. Terminamos el programa del día de hoy. Como siempre, en la producción estuvo el señor Esteban Caliquio, la señorita Sabrina Coppola. Le mandamos un beso gigante al señor Fernando Coppola, que seguramente estará aquí la semana que viene. Vamos a leer todos el retrato de Dorian Gray. Porque está bueno de verdad. Sí, pinten cuadros, quémenlo. Bueno, y vamos a comprarnos el disco de Artaud, ¿por qué sí, no? Sí. Mejor si se los regalan, pero cómprenlo. Sí, es verdad. Bueno, o regálenlo, pero escúchenlo. También, sí, escúchenlo. Y también vamos con el tema de pensar un poco el tema de las marchas, ¿no? Claro, el tema de... vamos a recordar un poco, estuvimos hablando de Jujuy. Ajá. Nada, como estamos en época de elecciones, creo que cualquier acontecimiento en donde haya un problema va a ser usado con fines políticos. Entonces, bueno, si queremos apoyar estas causas, pongamos bien el ojo, bueno, qué es, cómo está interpretado esto, qué gente va, cómo transmiten esto los medios. Nada, no significa que por esto no vayamos a apoyar a la gente de Jujuy o donde sea, ¿no? Nada, tener los ojos bien abiertos y los oídos también, ¿no? Porque a veces estos acontecimientos son usados más allá, ¿no? De nuestra intención de estar ahí o no. Hay intereses políticos siempre. Entonces, bueno, tratemos de desligarlo un poco de eso y nada, hay gente que está luchando la desde allá y nada, justicia para ellos, es la idea. Y también vamos a estar atentos el lunes, a ver qué es lo que pasa con la contradeuda de Estados Unidos. Si se va o no se va, claro. Si entra de fondo, no. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces todos prendidos a la economía. ¿Cuándo, no? Claro. Yo no me hubiese imaginado, pero sí, el lunes voy a estar atenti. Bueno, mi nombre es Jacqueline Maynard. La señorita que acabo de hablar es la señorita Susana Díaz. El señor Ariel Presti nos habló de música. Los dejamos con la mejor compañía, por supuesto. De doble ancho, estuvo Balón también del otro lado operándonos. Y vamos a irnos bien para arriba porque después de todo comenzamos el fin de semana. Y los invitamos a todos a que escuchen Robocop Gay de Mamonas Asesinas. Tanto cuanto máscula, ai com M maiúscula, vejam só os meus músculos, que com amor cultivei. Minha pistola é de plástico, em formato cilíndrico, sempre me chamam de cínico, mas o porquê eu não sei. O meu bumbum era flácido, mas esse assunto é tão místico, devido ao ato cirúrgico, hoje eu me transformei. O meu andar é erótico, com movimentos atômicos, sou um amante robótico, é um gerente a replay, um ser humano fantástico, com poderes titânicos. No muere, vive, vive. 90.1. 90.1, la boca que grita rock nacional.